Aquí estamos una semana más, menos prendiendo la mecha. Que suene la alarma. Nos dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando sin fuego llegué, y esa ciudad quise ver, ya que la hola, hola, hola, hola. Bueno, aunque el calor hace que prácticamente suceda solo, estamos aquí ya para prender la mecha de una nueva hoguera de Cienfuegos. Turno hoy para la hoguera 127. 127, como si esto fuera un Seat antiguo. Encabezando la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, os habla el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy, en solitario. Emitiendo y grabando en directo desde Radio Sata en Pinto, para que después nos puedas oír en las remisiones de Ovejas Negras, también desde aquí, desde Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara, Lluvia y Libertaria desde Valencia. Y también cuando quieras y donde quieras en la web cienfuegosradio.com. Qué bonita nos ha quedado. Y también subimos el programa a las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también estamos ahí en las redes sociales con el @cienfuegosradio en Twitter, Facebook, Instagram. Y hay también un canal de difusión de Telegram. Si te luce esa red social del triangulico, apúntate que enviamos las cosas justas y necesarias para estar al día. Y bueno, decir, hoy es irónico que el programa de hoy lo haga aquí solito, cuando la idea es hacer un programa temático, o sea, de esos en los que todas las canciones, las 8 o 9 canciones que suenen hoy, van a tratar de lo mismo. Hoy con pocas historias, no ha habido tiempo para preparar mucho texto por algo que os voy a comentar después, pero apetecía ponerse delante del micro y desahogar un poquito. Hoy el programa es temático, como decimos, este Cienfuegos número 127, y es temático sobre la amistad. Y bueno, no es temático sobre la amistad por eso de que hayan estrenado esa especie de remake o de vuelta de 20 años después de Friends, aunque reconozco que es una serie que me entretenía mucho, como igual que reconozco que no he visto el remake y lo acabaré viendo, no. El programa de hoy va por mi pedrada, el programa de hoy va por nuestra gente. Amprimos con Chicha Rica desde Zaragoza. Para entender que nadie siendo el mismo. Que no te puedan cambiar, no hace falta ver para saber, no hace falta hablar para entender que nadie debería ser más que los demás, ni menos que nadie. Hay tanto por hacer como por terminar, tanto por aprender, tanto que no olvidar. Pensamos que al final cuenta lo de siempre. De Zaragoza, Chicharrica, la canción, pues ya adivinarás el título, Nuestra Gente. Les hemos puesto un poco a los Chicharrica aquí y mira que molan, mira que son un grupo muy bueno y este disco a mí me encantaba, Nada que perder, del año 2007, editado, si no me equivoco, por Potencial Hardcore. Es un disco que era un trallazo, además es de esos discos que empieza jodidamente fuerte. Es un disco larguito, pero este es un disco que empieza que las primeras 4, 5, 6 canciones son... Para escucharlas, además, de esas, así, del tirón, las seis seguidas, además, la arranque, además, tan brutal, es que lo que a mí me mola, que son canciones de temática similar, un poco lo que me dio en llamar por punk de autoayuda, ¿no? Con temáticas así más personales, pero sin dejar de tener ese toque político, porque al final, nos gusta decirlo mucho aquí en Cienfuegos, todo es política. Y bueno, os comentábamos antes que teníamos un poco de lío, por lo que no hemos podido preparar todo lo que hubiéramos querido el guión del programa. Entre otras cosas por esa mierda que nos quejamos tanto del trabajo asalariado y entre otras porque hay mucho proyecto chulo. En estos días, con motivo del Día Internacional de la Música, aquí en Pinto el Ayuntamiento se ha liado la manta a la cabeza para montar unas jornadas muy completas relativas al mundo de la música. Además de conciertos, por supuesto, de los que todavía no han anunciado el cartel, pero ya adelanto que es variado y con muchos grupos locales y que va a haber más de 40 conciertos durante 2 días, el fin del 19 y 20 de junio. La cosa antes se abre pues con diversas mesas redondas en las que participará esta casa, nuestra emisora, la radio comunitaria de Pinto, Radio Sata. Y abrimos fuego, pues este programa, prendemos la mecha de estas jornadas, literalmente este jueves 10 de junio a las 7 de la tarde, aquí en el Centro Cultural Casa de la Cadena, que está, valga la redundancia, en la calle Cadena, hay una mesa redonda sobre música y libros, moderada por la responsable de las bibliotecas municipales de Pinto, en la que estaremos, lo digo en primera persona, Fernando Navarro, que es un crítico cultural, crítico musical del país, de la Cadena SER y de Babelia, etcétera. Jaime Maseu, que es un fotógrafo musical que ha publicado La Música que he visto. Diego Gallardo, que es un autor de aquí de Pinto que ha escrito Flamencuras, Luz y Verdad. Y Máximo González, que ha recogido en 2 títulos de libros musicales pues sus obras, Canciones para Pilar y Pensamientos Cantados. Y Santi Escribano, autor de La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1, que os vamos a contar a estas alturas si sois oyentes habituales de Cienfuegos, ¿no? los últimos 30 programas creo que ha habido mención diaria de La Mecha. Así que retomamos el tema del programa de hoy, que hemos dicho que era temático, sobre nuestra gente, sobre la amistad. Según la RAE, amistad viene del latín vulgar amicitas, amicitatis, derivado del latín amicus, amigo. La primera acepción, afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Segunda, amancebamiento. Tercera, merced, favor. Cuarta, afinidad, conexión entre cosas. Quinto y en desuso, pacto amistoso entre dos o más personas. Sexta y en desuso, deseo o gana de algo. Y séptima, personas con las que se tiene amistad. La segunda acepción, esa de amancebamiento, la verdad es que es el descojono, ¿eh? Porque el lenguaje nunca es inocente, nunca es inocente, y por eso está siempre sobre la mesa esos debates sobre el lenguaje inclusivo, sobre determinados términos que son racistas, porque lo son, porque el lenguaje cuando surge es así y habría que ir buscando otra manera de decirlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso concreto tiene su guasa, que un sinónimo de amistad sea amancebamiento y que la definición de amancebarse sea establecer una relación marital sin mediar vínculo de matrimonio, pues como ves, es algo un poco anticuado, ¿no? El matrimonio es un simple contrato administrativo, pero hay connotaciones que tiene también, ¿eh? Es tremendo. Aunque os voy a decir una cosa que igual no suena muy de programa alternativo, ¿no? Como podría ser Cienfuegos. Para mí, no tiene por ser para ti ni para los demás, yo creo que es innegable cuando una relación de pareja se estabiliza y un proyecto de vida en común, casarse, firmar ese papel, ese matrimonio, tiene muchísimas, incontables más ventajas que inconvenientes. Pienso que los inconvenientes que se puede haber, aparte de si las cosas van mal, lo de romperlo, los inconvenientes vienen pues por todos los convencionalismos sociales de que suena anticuado, de que en las mentes progres eso de casarse como que suena muy mal. Aunque luego sea un papel que te abre mogollón de ventajas y que no te da ningún inconveniente más allá del decir estoy casado, ay, qué feo queda. Y entonces, ¿qué hago? ¿Lo celebro de tal modo? ¿Me pongo el anillo? No sé. Es un poco convencionalismo contra convencionalismo y al final, ¿a cuál más tonto? Yo nunca he sido de esos metijas, de esos amigos metijas, ya que hoy hablamos de amistad, que le pregunta a las parejas amigas, ¿y vosotros para cuándo? Da por culo, ¿no? ¿Y el anillo para cuándo? Como decía la canción. Es algo que me parece muy violento preguntarlo sin venir a cuento, salvo que salga con naturalidad en una conversación entre iguales, con confianza y tal. Pero eso sí, me voy a permitir dar un consejo a esas generaciones venideras. Casarse, sí, sí procede. Pero hacerlo siempre, siempre, siempre, siempre con separación de bienes. Porque si luego se gasta el amor de tanto usarlo, pues romper el contrato de gananciales vale mucha pasta. Incluso si la cosa es amistosa, porque hablamos de eso, de amistad. Y decíamos que la primera acepción de amistad para la RAE es afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Y la segunda acepción era amancebamiento. Así que con esto me pregunto, ¿cómo definiría la RAE esta canción que venimos ahora? Esto que nos traen los indies León Benavente, que definen ellos como ser brigada. Yo creo que estos viejales entrarían en colapso. León Benavente. Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar. Alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar.

termino la década de los 30 y yo qué sé, pues pese a que da mucha pereza eso de celebrar los cumpleaños y cumplirlos y tal, y que la vida no deja de dar hostias, pues bueno, he aprendido a defenderme, también he asumido la alopecia y voy muy guapo rapado. Y bueno, esa preparación del cumpleaños, con haberlo pasado también en esa mañana de presentación de libros y la prórroga posterior de parqueo, pues me dio por pensar, joder, qué suerte tengo, una suerte tremenda, espectacular, de lo bien rodeado que estoy, la gente tan guay que tengo en mi vida. Y justo estaba con esos pensamientos de lunes por la mañana, ¿ves? Mindfulness, ¿no? De pensamientos positivos para empezar una semana, pues me saltaron en Spotify dos canciones de apología de la amistad, de esas que me ponen muy tontico. Una era el Les Barcers de La Gosa Sorda, versionado por Zoo, que no lo voy a poner porque ha sonado muy, muy a menudo, y esta otra, una canción también en lengua catalana, también de rap, que se llama Dos es un de Adversaris, desde Sants. Sols, sota el dit de Mare Santa el control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, sols, sota el dit de Mare Santa el control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols. El que és fonamental, inqüestionable, marxa i deixa sensacions de lleugeresa. Els gossos salten per la plaça, escolten com canto, ningú salvarà la princesa. Odio pensar-ho, no cal ni tenir la mà expesa. Mira com mires tant, planer com això quan t'oloro des de llit estant, estanc fins que em trenques. Projecta't infecta't amb el vici de comparar-te, regalar-te un silenci massa profund, podria tombar-te. Com això, tot el que pensen és buit de sentit, set, buit, cada nit, ocasions per desvetllar-te. Èpic, com el record de l'amic, que és escèptic, que el tic-tac tàctic ha aconseguit robar-te. Estructurar amb estrofes allò que m'ha fet somriure, com un idiota que ha oblidat què cal per sobreviure. Caminar sense més pes no em fa més lliure, m'allibera, és la primera trampa del llenguatge. Espera, adults per afrontar aquest món convuls a cada impuls, no. La forma preval, adults per fer-ho suportant insults, càlculs, pòquers contra fulls en un combat entre tu i tu, quan rebaixes infinits neguits ocults. I per això són els amics, dics que suporten vergonyes, insuflen de revolta mil pedres i garantonyes. Per enamorar-se i veure que el sexe entre nosaltres tampoc és gran cosa. La cosa és quan t'allunyes les nostres contrasenyes, les seves furgones, les castanyes que piquen de les entranyes de les dones, les nostres torxes i tatxes, les bones ratxes, les conxorxes, els faixes, els peatges i rebentar-los els cotxes. Pica el sol per la finestra i tot va ser un desastre, menjant petonets de galta i avui menjant-me el sostre. Sol no és que sigui difícil, sol és un pal, necessito trucar a algú i algú és qualsevol, xaval. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable, sé que sóc idiota, tio, sento, tira'm un cable. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable, les birres, la xapa, les misèries d'un gual trapa. Sols, sota el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, sols, sota el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Estem sols, sota el dit amenaçant del control, sols, com quan veus a venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar un peu a terra i aixecar el cap cop del sol, xaval. Juntes, llances, esmolant les puntes, juntes com quan obrim escletxes entre els seus clitxers de l'ordre sang i fetge, i jutges seran víctimes de les nostres justes. Repartim el pes de cada pas entre tots, porque en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Repartim les hòsties que donen entre tots quan funcionaris volen confiscar-nos l'horitzó. Anem tots a una, a vegades cadascú a les seves. Aguantem ploreres i nits de severes borratxeres, colze a colze a la trinxera, estem de sequera, cedim el nostre lloc i si algú triomfa tranqui té llitera. Jo no tinc ídols, si en tingués serien col·legues, en elles jo confio a cegues per superar els mals tràngols, els del meu bàndol, a veure si t'enteres que són d'esperit lliure, cos i ment aventurera. Saber que estaran aquí quan torni la calma, que seran els salvavides durant la tempesta de magma. El dogma que no hi sigui, l'enigma que desapareixi, l'estima dels meus col·legues fins la mort em persegueixi. Entre birreta fresca fem les confessions, doncs no som de ferro, nen, tenim limitacions, però el conjunt, va, el conjunt és el que importa, saber que junts i juntes rebentem totes les portes. La mort mental a les escoles, soles, tot regit pel moles, si vas a la moda soles, per tots els mitjans, per superar els companys, enganys, generació dels Motorola soles. El suport mutu, el de tu a tu, junts. El respecte a cadascú i el treball en comú, junts. El coneixement propi, l'entorn laboratori, el repertori de la vida amb els seus apunts, junts. Sols, tot el dit amenaçant el control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar cap cop del sol, sol. Sols, tot el dit amenaçant el control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar cap cop del sol, sol. Maravillosa, magnífica esta apología de la amistad de los adversarios desde Cataluña. Junts no es que sigui fácil, Junts es soportable. Es que es así, es que está todo dicho, ¿no? Decía que estaba tontorrón, pero en plan euforia, empezando ese lunes con resaca y con esas apologías de la amistad que me saltaron la música y acto seguido, en la misma, pues en el mismo acto jurídico de desayunar mientras miro el móvil. Me llega un telegram. Ha muerto mi abuelo. Pues bueno, pues no soy amigo de tanatorios y menos en tiempos de pandemia. A ver, ¿quién es amigo de tanatorios? Eso es la primera gilipollez que me responde a mí mismo. No, a mí no me gustaría estas cosas. ¿A quién coño le gusta ir? Pero hay que ir a tomar por culo. Me suponía pues, romperme el día, pero había que estar para allá que fui y mira. Cuando mi amigo casi me rompe del abrazo que me dio, no hubo dudas, hice lo que tenía que hacer y Santas Pascuas era alguien muy, pues muy, muy vinculado, es alguien muy familiar, muy vinculado a sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus hermanos, etcétera, y sabía que iba a agradecer el detalle de ir allí a dar un abrazo y dar conversación un rato, porque realmente nada más y nada menos. Y más ironías, hoy ya con el guión preparado, hoy otro amigo de ese mismo grupo nos ha contado, dando unos rodeos divertidísimos, que va a ser papá. Desde esa cosa dices, ole, tú vaya semana, ¿no? Y con eso ves, pues con las buenas y las malas, sabes con quién puedes contar. Y eso pues es bonito saberlo, es bonito verlo y es bonito escucharlo y que te lo digan pues gente que tiene más estilo a la hora de decir las cosas. Del último disco de los Zoo, que lo están reventando allí donde van, y yo que me alegro mucho porque puedo decir que los escucho desde las maquetas, ¿no? Aunque no sacaron maqueta, Sereno con Zatu de SFDK. Más quien menos buscó alguna vez, bien en su niñez, bien en su vejez, bien por timidez o miedo al veneno, a la rigidez del juicio ajeno, un corazón bueno, un hombro imparcial, huir del simulacro, teatro, es puro teatro, un circo artificial, superficial, pésimo, de policial tristeza, de pena terrenal. ¿Quién dejó al azar lo elemental? Amistad, cuidados, amores no declarados. Dejé de lado el bien por alejar el mal. Mediocridad de manual, pobreza espiritual, vil legado, todos los principios olvidados. Y lo vio mamá y lo vio mi hermano. Y yo callé más y callé mejor. Y maté al autor que se flipó y olvidó lo humano. Mil errores caben en un día. Alguien aparece y abre alguna puerta, suéltalo y vacía, llora una tormenta. Vamos a brindar y a celebrar, ritual pagano. Desafiar las almas con leyes no escritas, incondicional. ¿Qué necesitas? De cuidar brujitos y brujitas. Paz para el sereno, por ser amistad bendita. Y en las malas y en las buenas, las de cal y las de arena, sé con quién puedo contar. Quiero echaros de menos, muera la reja y la pena, venga el sereno y reparta bondad. Un mar más diáfana, una larga calle, nada nuevo, ya ves. Una frase certera en la cara de llave. No es poco caca, todos caben. El pecho, la amplitud, una nave. Así que vete tú a saber a qué me sabe. Nada sabe peor que las verdades, fosas abisales. Bailar las losas, avísales, así no se tropieza cuando sale, ahorrar en males. Lo ha visto mi mujer y lo ha visto el Oscar, otros se golpean el tórax pero no están. Salsa la cuesta, el suicidio de Stan, me siento como Sting. No vayas al rojo, Roxanne, alguna frase nace buena de entre lo que borro. Vaya trabajo, bro, ser el sereno de un ogro, una sonrisa triste bajo el gorro. Una navaja abierta bajo el forro, la luz que da sentido a lo que narro y con sus consejos me modela en barro. ¿Por qué recojo más de lo que barro? ¿Por qué todo lo que toco lo desgarro? ¿Por qué? ¿Por qué no nos prendemos un cigarro y que por lo menos dé luz al camino? Migas de pan de entre los guijarros, no perdamos el que vinimos. Solo hay un mundo y tenemos que amarlo, como a la casa en la que vivimos. Y en las malas y en las buenas, las de cal y las de arena, sé con quién puedo contar. No quiero echaros de menos, muera la reja y la pena, venga el sereno y reparta bondad. Buenas, las de cal y las de arena, sé con quién puedo contar. No quiero echaros de menos, muera la reja y la pena, venga el sereno y reparta bondad. No pintaba nada bien aquel verano de 2019. Tras casi una década pensando en plural, tocaba volver a pensar en singular. Las rupturas nunca son fáciles, aunque sean amistosas, de mutuo acuerdo, sin conflictos y todo lo que quieras. Duele. Se te cae el mundo encima. Dudas de todo y de lo que más, de ti. Tu autoestima se hunde. ¿Qué he hecho mal? Te arrepientes de lo hecho y de lo no hecho, de lo que deberías haber hecho o dejado de hacer, de decir, hasta de pensar. Pierde no solo una persona, sino todo el proyecto común que se ha podido construir en ese tiempo. Y en nuestro caso era mucho. Muchísimo. Uno de los miedos que tenía era que me sucediera algo que, sinceramente, me había ganado. Que la peña pasara de mí como ya había pasado de ellos. Que al igual que había seguido haciendo mi vida en plural, hubieran hecho lo mismo. No por nada en particular, pero si antes perdía el culo cuando me llamaban para cualquier plan chorra, aunque implicara un par de horitas de transporte público, llegó un momento en el que parecía que había que pedir instancia con una quincena de antelación para bajarme un ratito a 10 minutos de casa. Pero no pasó eso. Ni por asomo. Y me sacaron del barro. ¿Y todo este rollo, puto emo? ¿Qué mierda me cuentas? Pues todo este rollo viene porque me pasó exactamente esto con Berry Charrac en esa gira de despedida de 2019. Fue el reencuentro con un viejo amigo, con alguien a quien aprecias, pero has perdido un poco el contacto, no por nada en particular. Simplemente porque sí. Alguien que ha seguido haciendo su vida, de la de que te has ido enterando, aunque quizá muy de pasada y sin hacer demasiado caso. El Payola me sigue sonando a disco nuevo y es de 2009. En esa década, viéndonos de uvas a peras, los Berry tuvieron otros 3 hijos. De esos que nunca llamas por su nombre, aunque realmente no te lo sabes, aunque deberías. Aria, Denborata Palolígrafo Bakarra, Infrasoinuak. Pero aquel caluroso día de julio en el Monte Cobeta de Bilbao fue como siempre, o como nunca. Bueno, esto es un pequeño fragmento de La Mecha, de ese libro del que todavía no hemos hablado, ¿no? Y del capítulo Una catedral. Y sirve para introducir, pues eso, a estos viejos amigos. Berry Charrac. zurekin ere jabetza bezalako hitzekin aritzen. Berritxarrak, itzen oinari aula, la débil base de las palabras. Cuando incluso con las personas hablas en términos de propiedad, me gustaría saber qué significa para ti el amor. Una de las frases de esta cancioncita, y no, las personas no son propiedad de nadie. Ni la pareja, ni la familia, ni por supuesto las amistades. Y a veces esas amistades, pues cada persona tiene sus historias. A veces necesitarán soledad, otras hará falta el esfuerzo de arrastrarles a hacer algo. Otras veces no serán adivinos, con lo cual no sabrán que te necesitan. Otras veces tendrán sus propios problemas y te necesitarán. Y no serás tú el adivino en ese caso, ¿no? Una amistad es algo a cuidar por ambas partes, ¿no? Si no se cuida por ambas partes, pues es un colegueo, que es tan guay y hacen falta los colegueos, son imprescindibles, pero es otra cosa. Pero en general, ¿qué quieres que te diga? Amigos o colegas, cuida a la gente, que es gratis, es más fácil y hace el mundo un poquito más agradable, que nos hace falta, ¿no? Nadie salva a nadie, pero sobre todo nadie se salva solo. Eso del apoyo mutuo aplicado al día a día. Y bueno, una duda que tengo. ¿Es muy hortera o de Latin Kill de palo eso de referirse a determinadas amistades con el término hermano o hermana? Pues últimamente me ha dado mucho por hacerlo y porque me sale de dentro. Pero tengo esa sensación de, hostia, tu cortera. Pero bueno, se ve que a los pros también les sale de dentro, ¿no? La banda de machocore de New York Hardcore, o como quieras llamarlo, favorita de Madrid con muchas zetas, vuelven tras una década, vuelven tras 10 años sin disfrutar de sus temazos cortos, contundentes y de autoayuda, ¿no? Como decía antes. Y lo han hecho, pues como decía antes, ¿qué me pasó con los Berry? Como si no hubiera pasado el tiempo. Con los Berry pasó el tiempo en el modo de hacer las cosas y de ver la vida. Los Proud, al menos en lo que es el sonido, el tema que han puesto de adelanto, es como si te hubieras quedado en 2009 cuando sacaron el disco anterior y hubieran grabado otro al día siguiente. Y eso no es malo, eso es guapísimo. Porque les ha pasado pues como esos viejos amigos que te puedes pasar siglos sin verles y cuando te encuentras con ellos como si os hubieras visto ayer, como si te hubieras puesto el día. Eso es algo que vale puto oro, hermano. Puto oro. Vamos con los Proud y su adelanto del disco nuevo que está a puntito de salir. Una vez más con la cara en el barro, una vez más en la lucha. Después de tanto te creíste invencible. Show. desde Madrid, con el adelanto del nuevo disco que está al caer después de una década, en la noche más oscura. Continuamos ya en la recta final de este Cienfuegos número 127, aquí en solitario el comandante Buenaventura Cienfuegos, irónicamente hablando sobre la amistad. ¿Alguna vez lo he contado o lo he dejado caer aquí en Cienfuegos, no? Creo que sí, yo soy un poco repetitivo y cuando llevas 127 programas, pues es normal que alguna vez repitas cosas. Yo era un quejica con muchas pequeñas mierdas del día a día y que me analizo y un poco insoportable. Ahora creo que no lo soy, al menos no tanto, o intento no serlo. El caso, ¿qué pasó? Pues pasó que de un día para otro se murió mi mejor amiga, sin haber llegado a cumplir los 30 años. Ha llovido ya, aquello fue en 2009. Y aquello supuso un antes y un después en mi modo de ver el mundo, de apreciar a la gente, de saber lo que es un problema de verdad que no tiene solución. La mayoría de pequeños problemas del día a día tienen solución, o hay que sabérselos tomar de algún modo. Esto no tiene solución. Y también pues supuso un modo de cambiar, pues el modo de plantear las relaciones con los demás. Irónicamente, perder a uno de mis grandes, grandísimos apoyos de mis veintipico años, pues supuso, me hizo mejor persona. Es así de crudo lo que voy a decir. Pero bueno, y aunque con el tiempo sí reconozco que a veces se ha convertido todo en un símbolo, es algo difuso, está muy idealizado el recuerdo, en este caso yo creo que estoy muy, muy, muy convencido de que seguiríamos siendo amigos, seguro. Si no de los de hablar a diario, sí de esos, como hablaba antes con la canción de Proud, de gente que te reencuentra, vas sabiendo las pequeñas cositas que tienes que saber de la vida de alguien, y cuando llega el momento que te vuelves a ver en persona o surge la conversación, está la complicidad ahí, porque era ese tipo de gente, que esas complicidades tan especiales que hay que saber guardar. Y por eso, como sé que seguiríamos siendo amigos, pues eso que va a sonar ahora de I can't forgive, I can't won't forget, on and we sang no song for more, que cantan los Anti-Flag, pues es muy real. No puedo olvidarte, no te olvidaré, y cantaremos nuestras canciones otra vez más. Esto que cantan los Anti-Flag en This is the End, pues marca ya la recta final de esta hoguera de la amistad, la 127, This is the end for you, my friend.